recorriendo cada pared de mi piel. Veo tu espalda desnuda, provocándome. Milagro hecho mujer, provocándome. Milagro hecho mujer, y las palmas arriba. Toda la noche te soñé junto a mí, siempre fiel a pie. Hoy estás aquí y no puedo creer que estemos dándonos agua de vida, dándonos agua de amor, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Las manos que no se detengan jamás.